Bueno, qué momento para recibir a nuestro invitado que tenemos como uno de los columnistas permanentes de Mañanas de Radio, la 36, el economista José Antonio Roca, docente muchos años, investigador, también que ha volcado su conocimiento y su trayectoria en libros. Y lo tenemos esta mañana. ¿En qué momento de la economía de nuestro país, Roca? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, un gusto como siempre estar aquí charlando de economía, aunque a veces las noticias no sean las mejores. Por lo general nunca, nunca venís a hablar de cosas buenas, que nos sobra la Venimos mal. plata. No sé qué me pase como el predictor del tiempo. Me acuerdo una vuelta que estaba, había un toque ahí en el estadio y entonces empezó a llover y uno de los asistentes gritó, nube, Claro, se acordó de la andá. Claro, el familia, asunto digamos. como se confunde a veces Claro, el El mensajero. mensajero con el mensaje, ¿no? Espero Cierto. que no sea el caso. Bueno, es necesario empezar con una sonrisa, arrancarle una sonrisa a la realidad, Roca, en este panorama que estamos teniendo, al cual vos haces referencia en algo que siempre mencionamos, que es tu blog, tu página, José Roca con doble C punto RG, con un título muy particular elegiste esta última, Tú y las nubes charlando de precios. Sí, bueno, lo que pasa es que me viene una reminiscencia cuasi infantil. Había un bolero que cantaba un viejo cantante mexicano, Miguel Aceves Mejía. Claro. Incluso creo que hubo una película también que se llamaba Tú y las nubes. Y Vamos a buscarla, le pedimos al operador que es muy rápido en esto. me acordé de ella, y mi madre escuchaba mucho. Había un programa también, México Canta, que estaba en la 28, Sí, me hiciste que acordar. tocaban boleros. Mi madre escuchaba mucho eso y yo de chico también Claro. lo escuchaba y me quedó ese título en la cabeza Tú y porque las nubes. era una canción bastante, bastante de moda en su Claro, momento. claro. Y bueno, y ahora con esta suba de precios me vinieron reminiscencias Sin por ningún razones diferentes, ¿no? romanticismo, ¿no? Todo esto, sin el romanticismo de los boleros. Ahí está. Bueno, ¿a qué hace referencia en esta realidad que estamos viviendo, Bueno, Roca? precisamente a la segunda parte del título, charlando de precios, o sea, decirlo, el aceite, el arroz, la carne, ni que hablar, casi todos los productos de la canasta básica de la población han subido de precios, están por las nubes, y entonces Claro. el artículo viene por ese lado, ¿no? Un poco analizando en parte las causas y en parte también lo que pueden ser posibles soluciones o por lo menos acercamiento a soluciones a este tipo de situaciones, ¿no? Algunas de ellas inaplicables por este gobierno, Claro. otras inaplicables o poco aplicables en un contexto capitalista o de difícil aplicación, pero que de todas formas son elementos a analizar. Más allá que también está la otra cara de la moneda, que es los salarios, ¿no? O sea, decir que no habría mayor preocupación, por lo menos para el trabajador, si vos decís el costo de vida aumenta 10%, mi salario aumenta un 15%. Ahí, bueno, el tema es Claro. que el salario aumenta un 5 y el costo de vida aumenta un 10. Entonces, Claro. allí lo que hay es una pérdida salarial que creo que es en parte el objetivo de este gobierno, uno de los objetivos centrales del Fondo Monetario Internacional, de los acreedores, de la deuda, de la calificadora de riesgo, ha sido transferir la crisis a los trabajadores, algo típico del capitalismo también. Cuando hay crisis, en general lo que busca el capital es hacerla recaer sobre los trabajadores, aumentar la explotación de precisamente los trabajadores, y por allí uno de los mecanismos es precisamente que los precios suban más que los salarios. Ahora, Poco Roca, original. toda la culpa la tiene el conflicto ahora de Rusia y Ucrania. Sí, no, bueno, como antes lo tenía, toda la culpa la tiene el COVID. Es decir, todas las consecuencias de la política económica en su momento, las peores consecuencias, se las han atribuido primero a la pandemia y ahora al conflicto. Pero obviamente, estos aumentos de precios son previos al conflicto. La prácticamente congelación salarial, o los salarios, los ajustes por debajo de la inflación son previos a este conflicto, o sea que es parte de toda una política, ¿no? O sea que además aquí hay productos, eso podría atribuírselo, por ejemplo, el aumento del pan o el aumento de la carne en países que no producen pan y carne, pero Uruguay tiene trigo y tiene tiene vacas, tiene ovejas, tiene cerdo, tiene aves, tiene peces. Y allí aunque, la necesidad de una industria de bandera nacional, ¿no? Exactamente, de priorizar el mercado local. O sea, pero aquí la política es precisamente al revés. Exportar todo lo exportable y los residuos, las achuras, lo que queda, lo venden aquí, además, obviamente, a precio por las nubes, precisamente, claro. Porque en la medida que controlan el mercado un pequeño núcleo de grandes empresas, son las que fijan las condiciones, ¿no? Para repasar un poquito, Roca, ir de lo general a lo particular, como dicen, la crisis esta, ¿dónde está sus raíces, su origen? Bueno, aquí por lo menos los efectos más grandes sobre Uruguay tienen para mí dos grandes raíces. Por un lado, tuvo una política que prioriza precisamente la exportación por sobre todo lo demás. Es decir, otorgar impunidad a las mayores empresas para exportar y por lo tanto el mercado interno es un poco el que sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque aquí me pongo en abogado del diablo. ¿Qué es lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que dice la derecha? ¿Qué es lo que dicen los neoliberales de toda la vida? Bueno, si mejora la rentabilidad de los maya oro, como le dicen ahora, va a aumentar la producción. Y después eso derrama sobre todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Uruguay, ¿qué exporta al mundo? Exporta soja, exporta pasta de celulosa, exporta carne. Y esos productos, aunque aumente la rentabilidad, la producción no aumenta del día para el otro. Porque la producción primaria depende de factores naturales, depende de la alimentación. El caso del ganado es muy claro. No es que aumente la rentabilidad de los frigoríficos y el otro día las vacas se reproducen. Digamos, hay todo un periodo de ajuste y además de eso, hay toda una estructura de producción que hace que las cantidades de unidades ganaderas de Uruguay sean las mismas en 2020 que las que había en 1950. O sea, porque el pasto da para determinada cantidad de ganado. A lo sumo hay más vaca y menos oveja, pero la pastura no y el territorio no se extiende, no son una goma. Ni que hablar ya en los casos del eucalipto o de la soja, uno va para alimentar chancho y el otro va para hacer paquete, para envolver. O sea que por allí, ese es uno de los factores. El otro factor es un poco el tema de la deuda. Uruguay vive hace años. Prácticamente uno de los saltos fue el salvataje de los grandes bancos, allá por los 80. Para salvar a la gran banca, el país se endeudó con la gran banca internacional, a una deuda que después se fue retroalimentando, y hoy por hoy tiene una enorme deuda, paga intereses brutales por esa deuda, y bueno, y los acreedores exigen que se les pague esos intereses, con lo cual el gobierno sacrifica el presupuesto para todo eso. Y diría un tercer elemento que está vinculado, que para atraer capitales y seguir en esta rosca, el gobierno cada vez le ofrece más a los posibles inversores. Un caso típico es UPM2. Es una inversión que para atraer lo que se dice que son 1.000 millones de dólares de inversión, el Estado uruguayo invierte 4.000 o más para hacerles un tren, para darles un lugar en el puerto, para hacerles un viaducto para que no tenga problema el tren para llegar al puerto. Obviamente, destrozo de caminos, de carreteras, lo que ha sido todo este modelo de país eucaliptero. Digo que eucaliptero porque se habla de deforestación, pero en realidad lo que hay son eucaliptus para producir pasta de celulosa. Y bueno, todo este modelo en algún momento hace crisis. Hubo una crisis, además, curiosamente o no, diría que no es tan curioso, cada 20 años se repite una crisis brutal. 1980, 2000 y 2020. Cuando digo esta cifra, digo, sí, es el entorno, ¿verdad? Claro. O sea, no es... ¿Tiene razones eso? Y bueno, tiene varias lógicas. Tiene una lógica, por un lado, de los ciclos ganaderos, que muchas veces coinciden con estos momentos de crisis. En este caso, quizás ahora ya estamos en la levantada, que mejoran los precios internacionales. Pero, por un lado tiene esa lógica, y por el otro también la lógica de coyunturas internacionales que también, que deben tener su lógica transnacional y que más o menos se han reiterado. Crisis mundiales o regionales que rebotan también en lo local. Pero las crisis históricamente siempre tienen periodicidad. Marx en el Capital la estudia, en su momento eran 7 años. Ahora la cosa nunca fue una realidad exacta, porque siempre hay factores puntuales o coyunturales que juegan, pero el capital tiene sus ciclos y las crisis también forman parte de esos ciclos de reproducción del capital, ¿no? Pero la respuesta del capitalismo normalmente es trasladar esos efectos al trabajador. Y en los países dependientes la cosa se acentúa, porque además de la explotación directa de los capitalistas locales, está la explotación indirecta del capital transnacional para el cual al cual se le sirve. En este caso tenemos, como decíamos hoy, el tema de los intereses de la deuda, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa, estamos a las 9:21, ya seguimos conversando con el economista José Antonio Roca. Están llegando ya mensajes de ustedes al 099-326-381. También pueden llamar a los teléfonos fijos 2903-0302 y 2903-0304. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto y tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre. Y tú tan alto, esto podía ser dedicado al tomate, al morrón. Exactamente, por eso fue que me recordé, porque si bien la canción se refería a una relación afectiva, una relación amorosa, en la cual el pretendiente tenía pocos recursos y su amada estaba por allá arriba, aquí el pretendiente son los consumidores y la amada son los que están altos, son los fideos, los qué buena los productos. La referencia al bolero ayuda a digerir todo esto, Roca. Hay un mensaje en audio de Eter, lo escuchamos para seguir conversando. Buenos días. Al profesor, yo escuchaba también cuando era chica ese programa de música mexicana. Una pregunta. ¿Es imposible poner un sistema como había antes, cuando éramos chicos, de subsistencia, así como para poder comprar a precios más bajos los productos de primera necesidad? ¿No es posible articular algo así? Bueno, gracias, Estel. Bueno, creo que va un poco un meollo de los puntos incluso que trato en el propio artículo. Recordando un poco que había una serie de mecanismos históricamente: el frigorífico nacional para el tema carne, el SOIP para el tema pesca, subsistencia para el tema comercialización, en lo cual el Estado, o a veces los municipios, intervenían directamente en el mercado para abaratar precisamente costos y precios. Yo creo que no solamente no es imposible, sino que sería muy necesario. Por ejemplo, un organismo quizás más ágil de lo que fue su existencia en su momento, un organismo más descentralizado, pero que comprara el costo ciertos productos a los productores directos y los vendiera sin lucro, con lo cual se abarantarían mucho los precios. No forma parte de la ideología dominante, ¿no? Es otro tipo de mecanismo y de estructura. Requiere también, obviamente, controles populares, requiere una serie de elementos para que no haya joda hablando pronto y mal. Siempre de algún modo suele haberla, el asunto es también limitarla, pero es mucho mejor que esta impunidad que se le otorga a los grandes capitales para imponer sus condiciones en todo lo que sea. Yo recuerdo cuando reventaron el frigorífico nacional y el Anglo, que eran en ese momento los frigoríficos estatales, iba a ser la panacea. Eso era la solución para todos los problemas de la carne en Uruguay. La historia demostró que no, que al revés. El consumo de carne por habitante bajó, hoy por hoy los grandes frigoríficos son casi todos brasileros, la ganancia va para otro lado, es decir, los grandes latifundistas en Sudamérica, o sea, digamos, no fue solución. El SOIP se dividió en dos, ILPE y INAPE, después se fueron destruyendo las dos patas, también la propia industria lo era. Y bueno, y hoy por hoy, la mayor parte de las pesqueras, el caso de Freeport fue el más emblemático, se terminó fundiendo y también recayeron los costos sobre el Estado. Ni siquiera se aprovechó para volver a ser un ente estatal con esas instalaciones, que podía haber servido de ente testigo. Y bueno, y hoy tenemos toda una flota pesquera totalmente obsoleta. Uruguay sigue viviendo de espaldas al mar, de espaldas a los ríos, un alimento que se pierde o se desaprovecha en gran medida, porque lo único que se pesca o lo que más se pesca son las especies más rentables comercialmente, el resto se vuelve a tirar al agua con gran desperdicio. Bueno, y obviamente su existencia, bien o mal, regulaba los precios. Y reitero, podría ser un mecanismo a recrear, a reutilizar, más descentralizado, beneficiaría eventualmente al productor, que hasta eventualmente no quedaría en manos muchas veces de grandes intermediarios, y obviamente al consumidor. Quizás sean reminiscencias de algo, pero que no funcionaba a veces del todo bien, pero me parece que era bastante mejor que este tipo de realidad de impunidad absoluta para un pequeño grupo de grandes supermercados, de grandes empresas en grandes rubros, que hacen lo que quieren, ¿no? ¿Y por qué crees que Roca que no vuelve su existencia? Por ejemplo, hacías mención al tema de la pesca cuando Feripur dio quiebra, que le debía al Banco República, el Estado también tenía esa gran posibilidad de tomar esa bandera para una industria pesquera. Bueno, precisamente porque es lo mismo. Toda la ideología es no competir con el gran capital. Sí, al revés. Pasan los gobiernos con la misma política. Exactamente, la idea es no enfrentar a esos grandes capitales, que obviamente su interés es tener la mayor impunidad y hacer con lo que han hecho, que es obviamente también cuando se le intenta tomar medidas te van a boicotear, se van a crear mecanismos para recrear mercados negros, digamos, exige otro tipo de gobierno, otro tipo de control, otro tipo de voluntad política, y un tipo de participación también popular. Ahora aquí en el intervalo estaba recordando que hace unos años que participé en algunos foros en Brasil de economía, gobernaba Sarney, un subgobernante brasilero, y fijó en su momento controles de precios. Ni siquiera era una subsistencia, sino que era, ni siquiera un ente estatal, sino control de precios, ¿verdad? También acá en su momento lo hubo, en el gobierno de Pacheco, algunos precios siguieron controlados. Recuerdo el pan, la panadería tenía la obligación de hacer un pan. El tarifado era. Tarifado. El tema es que el pan tarifado era incomible, claro, en muchos casos. Claro. Pero en aquel momento Sarney buscó mecanismos de participación, que la gente andaba con unas escarapelas que decían "Eu sou fiscal de Sarney". Y entonces la gente misma controlaba y denunciaba a las empresas que no se ajustaban a las condiciones. Pero ese tipo de mecanismo exige, reitero, otro tipo de política, otro tipo de controles, otro tipo de voluntades, y enfrentar en muchos casos a los grandes capitales que en muchos casos, ¿qué los van a enfrentar si son ellos mismos? O sea, si en muchos casos claro. son los que le financian las campañas. O son los que le financian las campañas, claro. Bueno, puede ser el asunto de la pesca. Yo recuerdo, había algunos, se dice el pecado pero no el pecador, creo que además ya está muerto, cuando el asunto de las grandes pesqueras, cuando se privatizó todo el sistema de pesca, había algunos senadores o diputados que eran financiados directamente su campaña por las empresas privadas de captura y de transformación de pesquera, ¿no? O sea que todo eso funcionaba y posiblemente sigue funcionando, ¿no? Claro. Y bueno, y muchas veces muchos políticos que lo que quieren es estar sentaditos allí en las cámaras lo más tranquilo posible y que le financien y con eso se aseguran. Claro. Se aseguran la permanencia, juegan para el mandamás. Y están los otros que son directamente los mandamás. En muchos casos, en las crisis gobiernan ellos sin intermediarios. Yo recuerdo en la crisis de los 70 ya, que los Peirano, los Frick Davis, estaban directamente en los gabinetes de economía. Claro. En los momentos de crisis van ellos... Los banqueros. Los grandes veces, banqueros. ¿No? Bueno, uno mira, muchos de los grandes banqueros han sido directamente ministros de esto, los B. Villegas. Bención, me acuerdo, en un valle. Los B. Villegas, claro. O sea, son directamente. Entonces, no van a gobernar para el trabajador. Gobiernan para su clase social. Roca, ahora tenemos que hacer una nueva pausa. Pero ahí los privados, saliendo de ese camino de subsistencia, ¿no? Que sería la alternativa más fuerte, ¿no? Te dicen los privados, bueno, nosotros somos, como es que dicen, tomadores de precios, dicen, ¿no? Uh-huh. Tenemos que trasladar lo que nos suben a nosotros, los que nos traen los productos, se lo tenemos que trasladar al público, si no vamos a pérdida, dicen, ¿no? Un poco se manejan con esa lógica. Claro, pero el tema es que exportan, ese es el precio que trasladan. Porque aquí estamos hablando de sectores que Uruguay, productos que Uruguay genera. Pero te digo los dueños de los supermercados. Ah, no, bueno, esa es la última parte de la cadena. Creo que el asunto viene más atrás. Vos no podés controlar el precio del pan en la panadería, solamente. Lo tenés que controlar fundamentalmente en la producción de trigo. Tenés que ir a los molinos. Claro. Lo mismo la carne. Vos no tenés que ir, quizá también a la carnicería, pero ese es el último eslabón. Claro. Tenés que ir directamente a la producción. Tenés que ir al gran latifundio y tenés que ir a los grandes frigoríficos. Lo mismo para el caso de la pesca. O sea, digamos, hay que ir al eslabón primario de la cadena. Claro, claro. Hay que controlar desde allí. Incluso es más. Tú fíjate el contrasentido. Uruguay devuelve impuestos a los exportadores. Con lo cual financia, no el consumidor uruguayo, sino financia el consumidor extranjero. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? Bueno, precisamente que genera empleo. Exactamente. La lógica es que si le damos los mayas de oro todo, van a derramar y eso genera empleo. Que como decíamos hoy, por más que mejore el precio de la carne, la cantidad de gente que trabaja en lo rural, que trabaja con la vaquita y con las ovejas, es la misma, porque la producción de ovejas y de carne y de vacas sigue siendo la misma hace 100 años. Y entonces es una gran mentira. Lo que hay, reitero, son grandes intereses privados que son los que dominan la pelota. Y bueno, hacen su juego para ellos. El tema es cuando hay gente de pueblo que también les hace juego para ellos. Entonces, eso es lo triste, ¿no? Hacemos la pausa y venimos con mensajes que se están acumulando. Ya nos ponemos al día con ellos. Vamos con los mensajes. Dice Luis Córdoba Roca, que está escuchando, que se puede comparar datos de ganadería de hoy con censo de 1908. Grande sería la sorpresa. Saludos, dice, en el tema... Sí, exactamente, precisamente eso, ¿no? La cantidad de unidades ganaderas no ha cambiado esencialmente. En su momento teníamos 20 millones de ovejas y 10 millones, 8 millones de vacunos. Ahora tenemos 10 millones de vacunos, pero 5 millones de ovejas, 10 millones. O sea que las unidades ganaderas siguen siendo aproximadamente las mismas. Claro. Víctor dice, buenos días. Antes el Frente Amplio también le dio suma importancia a la exportación de ganado en pie sin manufacturación y productos como importar pollos y la venta de energía con el negocio de la energía eólica. Este nuevo gobierno neoliberal las profundizó ampliamente. El Frente Amplio nunca priorizó a subsistencias. Saludos a Roca, siempre muy acertado y claro en sus conceptos. Y agrega Víctor, con la pesca pasó lo mismo, sin impulsar una flota pesquera de bandera nacional. Bueno, coincido totalmente con Víctor, excepto en los elogios de mi persona. Pero digamos, en la base de lo que él plantea, creo que notoriamente es así, ¿no? Claro. Bueno, y Ángel de Paso Carrasco nos pasa 4 fotos de listados de precios al por mayor, bueno, hay de todo, a cuánto están ahora al por mayor, ¿no? Aguajane por 2 litros, 92 pesos, aguajane por 1 litro, 54, de todo, son 4 páginas de listado mostrando cómo han subido los precios al por mayor, y agrega Ángel, los barrios privados, dice, muy buenos días compañeros, les doy una muestra de nuevos precios al por mayor a comercios, suben y suben. Los barrios privados son, junto a los empresarios, personas jurídicas con potestades de uso y exoneración de impuestos, no precisan control de precios, dice. Sí, sí. Roca, esta medida del gobierno que fue aprobada por el Parlamento de exonerar de IVA por 30 días al pan blanco, la galleta campaña y los fideos, ¿qué incidencia real tiene en la gente? Bueno, puede tener una incidencia limitada, muy limitada. Daniel Olesker el otro día hizo un cálculo más o menos que yo qué sé, en un sueldo de 50 mil pesos podría incidir en 100 pesos, una cosa así, o 100 y pocos pesos. 190, creo. Ahí está. No recuerdo exactamente, sí, pero la idea iba por allí. Creo que son medidas que pueden ser positivas, obviamente no por un mes. Plantear por un mes es una burla, ¿no? Porque ¿qué se espera? Que en un mes se van a solucionar los problemas, es un asunto de magia, no se entiende mucho. Obviamente, en lo personal, pienso que los alimentos básicos habría que quitarles el IVA, pero quitárselos. Uh-huh. Y el asunto fiscal se podría cubrir aumentando el IVA a productos suntuarios, de eso, qué sé yo. Yo supongo que el que se compra un Rolex, que no sé, para mí da la hora igual que este, que mi relojito, pero bueno, el que quiere tener un Rolex, que pague un IVA de un 100%. Uh-huh. Y además, al contrario, le va a ser más exclusivo. Uh-huh. Que lo que de repente quiere. Pero cambiar, ¿no?, la estructura impositiva. Cambiar la estructura impositiva, digamos. Más que tender a una igualdad de los impuestos de todos los productos, grabar bien, de forma bien diferencial, los productos de lujo de aquellos que no lo son, ¿no? O el que quiere comprar un whisky o un vino de eso, etiqueta gris o etiqueta violeta, no sé, de eso que vale. Si es violeta, acabó. No, violeta, no, por favor. Etiqueta violeta le hacemos un descuento. Bueno, o sea que, obviamente hay productos que perfectamente podría aumentarse el IVA y bajar, obviamente, lo de la canasta familiar. También, en una economía capitalista, como decíamos hoy, eso puede quedar en los eslabones, en la cadena. Claro. No necesariamente eso se traslada automáticamente al consumidor, a veces lo que va es a engrosar intermediarios. Tiene que haber, además, otro tipo de controles. Pero es una medida que puede ir en un sentido... en un sentido positivo, aunque sea más o menos mínimamente. El otro elemento, como decíamos hoy, está el control de precios, pero parece un tema de calidad, que es muy difícil controlar. En su momento, en la época de Pacheco Areco, que más que control de precios era para controlar también los salarios, apareció una cosa que se llamaba la Coprim, que controlaba los precios, pero aparecían temas como, por decir algo, que el papel higiénico era más angosto. Digamos, sí. Bajaba el precio, pero se lo vendía más angosto. Yeah. Ni que hablar, tenemos experiencias recientes con los famosos asados del Pepe, del Cookie, ¿no? Que, o productos envasados que se achican de. Litros que no son litros. Kilos que no son kilos. Tenemos a veces, sin que haya controles de precios, sin que haya nada, estamos viendo cómo a veces cambian las botellas de determinadas bebidas y entonces son más baratas y después la otra que era un poco más grande desaparece y entonces el precio queda grande de la más chica. Es muy difícil comprar una cerveza de a litro que sea de litro. Uh-huh. No hay cerveza de litro a litro. Uh-huh. Lo que llamamos de litro son de 800, de 900. Sí, sí. Y eso ha sido porque, bueno, la historia del capital es joder a la gente, digamos. Eso es la realidad. O sea, clarísimo. No, sí. No, hablando pronto y mal. Sí, sí, sí. O sea que esto no tiene una incidencia, fue una mínima modificación. Es como para decir hacer algo. Uh-huh. Lo que están haciendo es reservarles al mercado. Uh-huh. Y ni siquiera eso, porque reitero, el objetivo último, el objetivo real, con esto no quiero decir que todos sean conscientes del objetivo real, pero el objetivo real del gran capital es trasladar la crisis a los trabajadores. Y para eso, los salarios tienen que crecer menos que los precios. No hay vuelta. Porque, ¿qué es lo que descubrió el capital en su momento? Que si a la gente le bajaban los salarios nominales, la gente salía con el más y con la porra. Claro. Porque a nadie le gusta que le digan, ganaba 100, pasas a ganar 80. Y la forma indirecta, la mejor forma para el capital, es decir, bueno, te aumento un 10, pero los precios aumentan un 20. Es lo mismo. Pero también te meten la mano en el bolsillo. Pero con más delicadeza, no te das tan cuenta. O por lo menos, mucha gente no se da tan cuenta. Incluso hay gente que de repente lo firma como, ah, mirá, me lo van a... Después También, obviamente, como en todas cosas, hay relaciones de fuerza, hay relaciones de poder, digamos. Claro. La cosa nunca es tan sencilla como lo es para un economista hacer números. Digamos. Sí. En las fuerzas sociales hay relaciones de poder, que es lo que está detrás de todo. El tema es no verlas o engañar. Porque está, yo si voy para la esquina, me pegan un fierrazo en la cabeza y me roban, yo puedo decir, bueno, me están pegando un fierrazo en la cabeza y me robaron. Es la verdad. Sí. Ahora también, para no quedar mal y para que no me robe de vuelta, puede decir, no, hay un muchacho en la esquina que es muy buen muchacho y yo le doy, le di unos pesos. No. Y lo que pasa con el capital y con el imperialismo es lo mismo. Alguien puede decir, bueno, no tenemos fuerza para política alternativa. Bueno, está. Por lo menos el tipo está diciéndome la verdad, cantándome el ajuste, y me dice, bueno, hay relaciones de fuerza que no me permiten hacer esto. Ahora, no me vengan con cuentos. No me vengan a decir, estamos haciendo lo posible, política de izquierda, pero no podemos, por esto, por aquello. No, hay temas que son de voluntad política y de crear la fuerza para la voluntad política. Roca, vos lo planteás en la columna acá, lo de que el gobierno trabaja para que el objetivo del gobierno es de reducir el poder de compra de los trabajadores privados y públicos. ¿Y eso no sería un contradictorio con la idea de dinamizar la economía? De no afectar... La idea es dinamizar sobre la base de las exportaciones, del mercado mundial. Yo recuerdo en la época de la dictadura, Bención decía, o Arismendi, no me acuerdo cuál de ellos, no Arismendi, Bención no estaba directamente, después también creo que Dabrié decía un poquito lo mismo, que del Valentina mundo, Arismendi era, ¿no? Valentina Arismendi. Sí, no confundir con Rodríguez. Seguro. Del mercado mundial vienen las señales a las cuales nos debemos adaptar para que la economía funcione. La ideología es que los precios que imponen los mercados mundiales son la verdad absoluta y que todo lo que distorsione eso es malo. Eso es la ideología oficial. Y entonces el objetivo es todo lo que se produce es para vender al exterior, como decíamos al comienzo. Y lo que sobra es para el mercado interno. Entonces, para que eso pueda suceder, el poder de compra de la gente tiene que disminuir. Si vos tenés las mismas vaquitas y las mismas ovejas, para poder exportar más carne, la única forma es que comamos menos lo que estamos adentro. No hay misterio. Si vos producís 100 y querés exportar 70 en lugar de exportar 60, el mercado interno, en lugar de consumir 40, tenés que consumir 30. Tan sencillo y fácil como eso. Si el 94% del producto pesquero se exporta, 94%, vos no podés dinamizar el mercado interno. Por lo menos de la pesca industrial. La pesca artesanal nunca se incentivó acá. Eso sí que no sé por qué. Porque realmente podría ser un elemento bueno, barato, que de repente se compra a través de las escuelas, a través del propio ejército, la policía, digamos, es decir, de las propias instituciones oficiales, para garantizar al pescador un mercado para de repente productos pesqueros que no tienen mercado externo, y que sirva de un alimento básico, y a su vez sería una fuente de trabajo bastante importante y sana, ¿no? Creando incluso pueblitos en determinadas zonas costeras en torno a ese tipo de cosas. Que hoy hay gente viviendo de la pesca artesanal en condiciones casi y siempre el gran tema es el tema de la refrigeración, el tema de la conservación, en todo ese tipo de cosas. Viven con el día a día. Obviamente requiere también inversiones y esfuerzos diferentes, ¿no? Pero implica un país pensado al revés. Pensado desde la gente y no desde el capital. Ahora vos decís, eso es un esquema donde se apoya la venta al exterior y se habla de crisis, pero partíamos de, si no entendí mal, de que es un momento de buenos precios para lo que... Entonces, no hay tal crisis en ese sentido. La crisis para el consumo, cuando hay buenos precios internacionales. Claro. La crisis para el consumidor local. Claro. Porque se exporta todo y falta para el mercado interno. Para el consumidor y los pequeños comerciantes, los que vivan de... Bueno, el trigo. Las panificadoras estaban pidiendo que no se exporte todo el trigo. Claro. Porque si no, también después ellos son los que tienen la relación directa con el público. Y ellos sí son tomadores de precios en muchos casos. Porque es un sector muy segmentado y que no tiene poder frente a los grandes, a las grandes empresas molineras. Entonces, en todo Uruguay, no, el tema de la guerra, que falta de trigo a nivel mundial, está fenómeno. Falta de trigo a nivel mundial. Porque Ucrania era productora, porque Rusia es productora. Ahora, Uruguay se autoabastece de trigo. No tiene por qué tener problema. El tema es decir, bueno, el trigo no se exporta, se vende para el mercado interno. O hasta decir, bueno, hasta si querés vamos a ser más dulce. Vamos a ser como el reclame ese de Paso de los Toros, ¿no? Cortar con tanta dulzura. Vamos, ahí va. Hasta se puede decir, bueno, le ponemos un impuesto a la exportación para que se venda más el mercado interno. Si no se quiere ser tan directo para decir, bueno, no señor, esto tiene que ir directamente para el mercado local. Pues más allá que le asegure un precio, de repente, para una rentabilidad. Tenemos que hacer la última pausa. Venimos, hay más mensajes, 099-326-381. Venimos con eso. También una mención que nos hagas a la vuelta, Roca, de el gobierno apela también a otros mecanismos como importar, dijo, ¿no? Que va a importar, habló hasta de poder importar aceite, bajar aranceles, ese tipo de, bueno, los productos de carne también. Claro, hay que hablar, pero simplemente el titular. Sí. ¿Por qué el país que va a vender Uruguay no le vende a la comunidad que le es más rentable? O sea, si vas a importar, muy difícilmente esa importación sea tanto más baja del producto interno, salvo que sea de mucho menor calidad. Claro. Lo que se decía aquí con la carne. Exportábamos la carne buena, importábamos carne de Cebú, de Paraguay o de Brasil, más barata. Que hay que ir al dentista enseguida. Es más barata, pero es menor calidad. Claro. Vamos a conversarlo con algún elemento más a la vuelta, con los últimos mensajes de ustedes, de los teléfonos fijos 2-903-0302, 2-903-0304.